Yo crecí en un lugar en California, en los Estados Unidos, llamado el Valle de los Conejos, porque allá hay muchos conejos silvestres. Entonces, todos los días veíamos a los conejos jugando a la orilla de un arroyo que pasaba por ahí, y en las noches, entonces uno escuchaba el sonido de los coyotes. Los sonidos que ellos hacen cuando logran cazar, sobre todo a un conejo o a otro animal, y llaman a sus otros amigos, familia, pues como ellos son animales de manada, ellos llaman a los otros para que puedan venir a comer de lo que uno logró cazar. Entonces, estos eran los sonidos muy comunes en las noches en el Valle de los Conejos, donde yo crecí. Y yo siempre, a donde voy en el mundo, voy comparando los sonidos nocturnos de ese sitio con esos sonidos con los cuales yo crecí.